Algunos científicos afirman que desciende de la cucaracha. Otros aseguran que es pariente cercano de la mosca tsetse. Si no lo miras con atención, lo podés confundir con un zángano. Pero si te pica, podés estar seguro. Nada podrá sacar al rock de tu sangre. El bicho reactor. Todos los martes a las 22. Por FM La Tribu. Nilo, que fue una buena intención lo de esperar. Nilo fue un buen inesperado, que sería mi hijo. Y esta canción, mi gran amigo Jorge Pascuali, que de Bossa Nova sabía un poquito, Jorge Pascuali, me dijo que era increíble, se parecía a todas, pero no robaba a ninguna. Buenas noches. Aquí, en el bicho reactor, con Manso. El señor Willy Crook. Los restos del naufragio quedaron esparcidos. Oh, esa. El presente, que ya es suficiente, y no nos debe faltar. Nos queda la suerte, que si se balancea un poco, nos puede tocar. Nos queda Oaxaca, peyote, San Pedro y amigos que no nos quieren cambiar. Nos quedan canciones que llenen los corazones, sobre todo las de los demás. Nos queda Rector, estamos en nuestro momento de recordar o revivir momentos de estos 10 años del bicho rector. Primero nos presentaba el señor Willy Crook, de una de sus visitas, un gran amigo. Y Pantano. Sí. No de ver, no, es como de velar la identidad del superhéroe. De Batman. O sea, claro, es como Bruno Díaz. Bueno, y lo que está sonando de fondo es los restos del naufragio de Enrique Bunbury, que en la oportunidad en que le había editado su disco doble Viaja a Ninguna Parte, y vino a presentarlo acá a Buenos Aires, ha venido un montón de veces, viene, toca ahora el 14 de abril, está de gira presentando su nuevo disco, Palo Santo, y el 14 de abril toca acá en el Luna Park, y me dio ganas de ir a verlo de nuevo, después de varios años, me dio ganas de volver a verlo en vivo. Reputó su convocatoria que va a tocar en el Luna Así Park. Parece. Igual no había caído, me parece. Yo lo vi hace 2 años en Ferro. Tal vez no un Ferro a explotar, pero había 15.000 personas. Sí, o sea, empezó en el Roxy, de, claro, de Los Arcos. Sí, por eso. Y fue creciendo. Yo nunca. Por ahí puede ser lo que dijo Mauro, ¿no? Pasó el Gran Rex a Ferro y por ahí. Pero me parece ni que. Me di cuenta de todo eso. Sí, la última vez que. ¿Sabes lo que es lo interesante de Bunbury? No, últimamente no está tocando ni un tema de Herbal Silence, o sea. Nunca en su carrera solista. Creo que en algún momento las llevó a tocar La Chispa Adecuada o sí, Iberia Sumergida. Apuesta por el rock and roll. Pero no es de, bueno, fue tocada, sí. Fue grabada por ellos, pero no es un cover igual. Bueno, y en esa entrevista fue una entrevista muy buena, fue muy graciosa por momentos. Fue una de las primeras, o unas entrevistas, primeras entrevistas de Bicho Reactor. Fuimos al hotel Sheraton, creo que es el que queda en Córdoba de Maipú. Subimos con Bumbury del ascensor. Y bueno, fue una experiencia muy buena y está filmada. Yo no vi la filmación. Pero, y no sé si todavía persiste, digamos, que está... ¿Filmada por quién? Por mi hermano. Ah. Llevamos todo un equipo para grabar, filmar. Parecíamos que íbamos de Canal 13. Con el bebé a pleno, ¿no? Bueno, y bueno, la entrevista es mucho más larga, pero en un momento la charla se dio para un repaso, si se quiere, o fue más espontáneo, digamos, como... Se direccionó la entrevista o la charla hacia un recorrido, una opinión sobre su propia discografía. Así que lo que vamos a escuchar un poco es lo que Enrique Bunbury nos contaba sobre su propia discografía hasta ese momento. Sí, lo que pasa es que vivimos en una sociedad muy superficial y entonces de repente si hago un disco en el que suena una maquinita y es tiqui, tiqui, tiqui, ah, es tecno. No, no, no. Escucha, párate, escucha y mira lo que hay. Para mí Radical Sonora es un disco de rock. Siempre lo pensé así. Pequeño también, perdón. No, no, todos. Todos los discos que he hecho. Yo no hago discos de... No, ¿quién me ha catalogado alguna vez en música étnica, por ejemplo? No puede ser. Sin embargo, sí que lo he utilizado para hacer canciones. Claro. Pero para mí son como colores de una paleta. Es como... El rojo, utilizo el azul, hay una época en la que utilizo más azules y otra época que utilizo más rojos. Pero en realidad, mi carácter a la hora de enfrentarme a la música, siempre de rock and roll, siempre. Y en este disco a mí, yo me he quedado muy impresionado porque ha habido gente que incluso me ha acusado de acercarme ya peligrosamente a la canción popular y al folclore y que había dejado el rock and roll. Y yo de verdad que cuando lo leí me quedé... Sí, efectivamente, me acerco a la canción popular y al folclore, pero no soy un folclorista para nada. No tengo nada que ver con... Bueno, nada que ver, no. No pertenecería a esa categoría. Dentro de una tienda de discos, mis discos no pueden estar ahí. No, claro. Tienen que estar dentro del rock. ¿Y cuánto tiempo? Medio para escuchar una más. Antes de ir con este tema, vamos al track anterior, que Enrique Bunbury habla sobre lo que es... rock, lo que es ser rock, hacer rock, ser rockero. Así que antes de escuchar el tema, vamos con ese track, escuchémoslo. Bueno, Return to You, esa fue la segunda canción escrita en los años para el concierto. Capaz que era el track siguiente, vamos a probar. Y era dos días antes. Esto es radio en vivo, ¿no? Como se dice. Vamos a ver el track que le seguía. A ver si lo enganchamos. Después de Radical Sonora dije, ya voy a hacerlo yo solo. De todas formas, tengo una relación fantástica con Phil. Me ha enseñado mucho de lo que sé, se lo debo a él. Ajá. Para mí todos los discos son víctimas del disco anterior. O sea, El viaje a ninguna parte es así por culpa de Flamingos. Y Flamingos era así por culpa de Pequeño. Y Pequeño era así por culpa de Radical Sonora. Y Radical Sonora por culpa de los héroes. Si no llega a ser por los héroes, no hago Radical Sonora. Es verdad. Pequeño, para mí, lo que pasa es que hasta ahora no había vuelto a tener un disco que me emocionara tanto y que me llegara tan profundamente y que me pareciera tan importante y tan definitorio de mi persona y de cómo veo las cosas como con El viaje a ninguna parte. O sea, ahora tengo mis dos discos, son pequeños. Si viniera ahora la Inquisición y quemara todos mis discos, cosa que es muy lógica, yo salvaría Pequeño y El viaje a ninguna parte. Y ahora, incluso si solo tuviera que salvar un disco, yo creo que salvaría El viaje a ninguna parte y Pequeño le dejaría que se chamuscara un poco. Claro. La cajita, aunque sea. No, Pequeño... No, la caja. A la hoguera, la caja. No, pero Pequeño lo salvaría. Le tengo un cariño muy especial. Pequeño es como... Es el hijo consentido, ¿no? Flamingos... A mí me parece un buen disco. A mí me parece... Hay varias razones por las que se pueden salvar los discos. Hay unas cosas que es de carácter global, que es por lo que yo no lo salvaría. Pero creo que hay algunas canciones que están bien, y creo que la producción es muy buena. A mí me gusta, sí. Pero esa es mi crítica. Y ahí tiene... Hay cuatro o cinco canciones por las que ese disco ya merece la pena, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, claro, todo lo demás, incluso más, yo creo que hay más de cinco que me gustan. Uh-huh. Es que a mí no me disgusta mucho Flamingo. Solo, en cierto modo, me rebelé contra Flamingos porque era un camino que ya no quería seguir. No quería estar tan metido dentro de la tecnología. Quería hacer algo mucho más real, aprovechar mucho más las circunstancias, las posibilidades de la banda. Y yo quería cantar mucho mejor. Y en Flamingos estaba muy limitado por la tecnología. Al final, la tecnología me parece castrante. Sí. Charlie García decía una cosa que me encanta: el Pro Tools es para los que no saben tocar. Es la pulpería de Lucita. Lo salió medio español, ¿no? Sí, no. Se me quitó. Bumburi, vamos, escuchémoslo. En la pulpería de Lucita paso las tardes enteras viendo cómo se pone el sol por el malecón. No hay tristeza mayor que verla perder la cabeza con el gringo que se tropieza por un cuartito de ron. En la pulpería de Lucita es siempre la misma mesa. Me espera después de comer una y otra vez y siempre quiere saber qué escribo en esa libreta. Qué pequeña que tengo la letra y por qué no. En la pulpería de Lucita, de frente a la laguna. No barra el reflejo, le manda el mensaje cifrado, el beso que demanda y que no. Como le venía diciendo, licenciado, el propósito de este almuerzo de negocios es discutir acerca de su proyecto. Estuve leyendo lo que me envió y... ¡Mozo! ¡Hay un bicho en mi sopa! El bicho reactor. Todos los martes a las 22 horas. Suzanne takes you down to her place near the river. You can hear the boats go by. You can spend the night beside her. And you know she's half crazy, but that's why you wanna be there. And she feeds you tea and oranges that come all the way from China. And just when you mean to tell her that you have no love to give her, then she gets you on her wavelength and she lets the river answer that you've always. Travel with her, and you want to travel blind, and you know that she will trust you, for you've touched her perfect body with your mind. And Jesus was a sailor when he walked upon the water. And he spent a long time watching from his lonely wooden tower. And when he knew for certain only drowning men could see him, he said, all men will be sailors then until the sea shall free them. But he himself was broken long before the sky would open. Forsaken, almost human, he sank beneath your wisdom like a stone. And you want to travel with him, and you want to travel blind, and you think maybe you'll trust him, for he's touched your perfect body with his mind. Suzanne takes your hand and she leads you to the river. She is wearing rags and feathers from Salvation Army counter, and the sun pours down like honey on Our Lady of the Harbor. And she shows you where to look among the garbage and the flowers. There are heroes in the seaweed, there are children in the morning. They are leaning out for love, and they will lean that way forever while Suzanne holds the mirror. And you want to travel with her, and you want to travel blind. Seguimos en el bicho reactor, está sonando Suzanne del disco Songs of Leonard Cohen. Estamos agregando, comenzando con a sumar más discos a nuestra lista de discos imprescindibles, que pueden verla en el bicho reactor 07.blogspot.com. El disco es Songs of Leonard Cohen, es el primer disco de estudio de Leonard Cohen. Leonard Cohen tenía 33 años cuando saca su primer disco solista, ya era un poco reconocido en la escena literaria de Montreal y Canadá, pero recién a esa edad se animó a hacer canciones. Y la verdad que, a ver, yo lo elegí como disco imprescindible, no por ahí, en realidad uno de los motivos por ser el disparador de toda su carrera, más allá de ser un gran disco, más allá de tener clásicos de Leonard Cohen, este que acaba de sonar es uno de los clásicos de Leonard Cohen, y el que va a sonar después también, es un gran disco, es un muy buen disco, a nivel completo, digamos, composición, grabación, letras. Las letras, las temáticas que toca. Tuvo, su productor fue John Simon, y tuvo así un choque durante la grabación respecto a la instrumentación o los arreglos, las producciones. O sea, Leonard Cohen buscaba un disco más cercano a lo que resultó ser, más despojado, más abierto, un sonido más con mayor aire, y el productor buscaba más instrumentación, ¿no? más arreglo de cuerda, vientos. El disco se editó el 27 de diciembre del año 67, fue grabado en agosto de ese año en la ciudad de Nueva York. Es un disco de canciones, un cantautor. Y me parece que lo más significante, una de las cosas que para mí es más importante, es que en esa época, digamos, ya había aparecido grandes referentes, o ya habían hecho su marca músicos y cantautores como Dylan, por ejemplo, o bluseros, ¿no? Hay gente que, digamos, grandes músicos que han dejado una marca en la historia del rock o del rock de la música popular, venían por ahí de la escena o del Delta del Mississippi o de la ciudad de Chicago, ¿no? De los bluseros, o cantautores o músicos de protesta que digamos, detrás de su guitarra o sobre su guitarra construían un manifiesto de crítica a lo que sucedía en ese momento. Y de algún lugar, solo a veces sucede que aparecen algunos músicos que como que el lugar de donde surgen no es tan relevante, sino la obra en sí, ¿no? Lo que empiezan a plasmar, o ese primer destello de lo que después construyen como una carrera. Y el caso de Leonard Cohen es uno de ellos, son muy pocos, y para mí Leonard Cohen es uno de ellos, y creo que este es un disco imprescindible. De hecho, yo no sabía que era canadiense, perdón, o sea, pero me parece que tiene que ver con eso. Hay artistas que la cuestión de la identidad territorial es como que está mucho más a flor de piel. Yo recomiendo altamente y recomiendo mucho que profundicen en Leonard Cohen, que es un artista que es impresionante, un tipo que lo ha producido Phil Spector, por ejemplo. Se ha peleado con Phil Spector durante la grabación de ese disco, que creo que es The Death of the Ladies Man o algo así. Un tipo que se hizo monje tibetiano, o monje, no sé bien de qué religión. Le ha hecho una canción a Johnny Joplin sobre un encuentro sexual en el Chelsea Hotel. Tiene un abanico muy grande, es un tipo que ya con la voz te atraviesa, así que yo lo recomiendo. Y si pueden, vean el documental I'm Your Man, que es un homenaje a él, que ahí es un lugar muy muy bueno para empezar. Vamos a escuchar, cerrando este nuevo disco imprescindible, Songs of Leonard Cohen. Cuando Beck hizo este proyecto Record Club, que grababa, se metía con amigos músicos durante un día sin ensayar, sin preparar nada, y regrababan un disco clásico, el primero o uno de los primeros, no sé si no fue, no, el segundo, el primero fue el de La Velvet, pero este fue uno de ellos. Hay una reversión con Beck y sus amigos de Songs of Leonard Cohen. Vamos a escuchar Sisters of Mercy, otro clásico de Leonard Cohen, de su disco debut del año 67. All the sisters of mercy, they are not departed or gone. They were waiting for me when I thought that I just can't go on. And they brought me their comfort, and later they brought me this song. Oh, I hope you run into them, you who've been traveling so long. Begins with your family, but soon it comes round to your soul. Well, I've been where you're hanging, I think I can see how you're pinned. When you're not feeling holy, your loneliness says that you've sinned. El Bicho Reactor, 10ª temporada.